Seguimos trazando la tarde en este primer programa del ciclo, primer programa del año de Trazos, 19 de abril. Y para que, como les comentaba y como les era prometido, tenemos aquí ahora a la magíster socióloga Sol Escabino, amiga de la casa. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto. Felicidades por este primer programa. ¡Qué emoción! Sí, emoción. Es total. Un primer programa, pero también es el programa 792. ¡Wow! Súper bien contado. 792. Ayer me encanta. Estuve haciendo la cuenta porque tenía un matete bárbaro entre guiones y programas. Y yo te digo, 792 más o menos 10. Trabajo colectivo, ¿no? Pa, colectivazo. Cooperativo. Colectivazo, ¿no? ¿Remunerado, no remunerado? No, remunerado no, jamás. O sea, que aportes al sistema de jubilaciones y pensiones. Olvídate. Es un programa hecho a base de trabajo no remunerado. Excelente. ¿Te das cuenta? Bueno, no sé, capaz que quien te dice, en algún momento logro hacer que me reconozcan, mando al Sanfer a firmar, a que me reconozcan. Sí, Galito Cabrera, cuando me esté por jubilar y me esté... Cuando tenga 70 años, me falten 10, voy a empezar a pichulear años por todos lados y le voy a decir al Sanfer, Sanfer, firmame ahí un poquito, decime que yo tuve... Mirá, yo no, el otro día con la calculadora que estaba haciendo todo el mundo, yo no la hice para no asustarme, porque realmente, capaz que entre los dos llegamos a algo, si querés, nos repartimos ahí. Porque la verdad, horrible. Claro, no, es peor que estimar el resultado de un parcial de esos que tenían la numeración colocada afuera en el liceo, viste, que tenías que contar los puntos, dudabas que te iban mal. Es terrible la calculadora, fue un instrumento interesante, pero no, qué interesante esto que este programa que tiene 792 episodios, se dice en radio, ¿no? Sí, programas. Programas, episodios. Esté hecho a base de trabajo comunitario, ¿no? Que es como... El trabajo comunitario, los medios de comunicación, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las ollas populares, las acciones que se realizan para cuidar, ¿no? ante las necesidades de la sostenibilidad de la vida. Y también este trabajo de comunicación que hacen ustedes, que forma parte del trabajo de la reflexión colectiva y de la memoria colectiva, ¿no? Es como también parte de un cuidado, ¿no? Poder ofrecer voces disidentes. Y cómo eso queda justamente enmarcado en lo que llamamos trabajo no remunerado, ¿no? Que es ese trabajo que se hace en la comunidad y que se hace en las familias o en los hogares, me gusta decir. De manera no remunerada, pero que en definitiva nos sostiene como sociedad. Uh-huh. Con todas las dimensiones que eso tiene, ¿no? Y la pregunta es, estos trabajos... como este, o por ejemplo el trabajo de los cuidados no remunerados, ¿está bien que sean no remunerados? Es una muy buena pregunta que tiene mucho debate. Lo que seguro no está bien es que ante la existencia de un costo, ese trabajo se reparta de manera desigual entre los distintos miembros de una sociedad. Es decir, todos necesitamos durante toda nuestra vida, y esto es como súper mencionado, ¿no? Que se dice, somos interdependientes, ya no hablamos de un cuidador y una cuidada, sino de relaciones de interdependencia. Y alude exactamente a eso, a que primero somos seres esencialmente humanos, ¿no? Que devenimos porque alguien nos cuidó, ¿tá? Y además vamos a necesitar cuidados en el trayecto de toda nuestra vida y vamos a cuidar durante todo nuestro curso de vida. El tema es cuáles son los recursos, ¿no? Y las constricciones o las diferencias en las oportunidades que una carga desigual de ese trabajo de cuidado puede suponer como factores de promoción de la desigualdad social. Es decir, de cómo el cuidado, dada su organización social, redistribuye oportunidades o las restringe para unos sectores y cómo eso en definitiva contribuye con la desigualdad en este sentido de acumulación en menores sectores de la población y en carencias en mayores sectores de la población. ¿Y de eso? ¿Sí o sí se tiene que hacer cargo el Estado? El Estado es el espacio, el Estado es el espacio de lo común, ¿no? El espacio... que en las sociedades occidentales democráticas nos hemos dado a través de los pactos constitucionales como el espacio para resolver colectivamente las cosas que nos suceden a nivel de la sociedad. Si ese espacio se vacía de sentido común, es un problema en la esfera política muy grande, ¿no? O sea, en la medida que nosotros pasamos a tomar decisiones individuales de manera cuasi bilateral entre nuestro ser individual y el mercado, ¿no? En donde está el espacio para la negociación de las condiciones de lo que entendemos como bienestar social Y bueno, y por eso muchas, tanto teorías como prácticas, apuntan a significar en un espacio como un mecanismo de redistribución y de negociación colectiva de cómo queremos vivir, ¿no? Y esto tiene un anclaje sobre la discusión acerca de cómo queremos que sean nuestras democracias y cómo las generamos. Y bueno. El Estado como espacio colectivo. Es verdad que hace tiempo que no hablamos del Estado como un espacio colectivo. Claro, porque me suena. El Estado como espacio, cuando yo habla, para mí la palabra colectivo está rodeada de amor, de cuidado, de cariño. A mí me decís colectivo y digo radio pedal. Claro. Vos me decís un Estado como espacio colectivo. Y me entran unos ruidos. Me encanta. Y digo, pa, pero qué tan colectivo es un Estado, ¿no? Bueno, qué pregunta para hacernos en el marco de sociedades democráticas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si nos estamos preguntando qué tan colectivo es el Estado, entonces estamos teniendo un problema en la forma en la que generamos las políticas públicas, o sea, en las que participativamente la sociedad define cómo quiere ser sociedad. Lo estoy elevando a un nivel súper filosófico, ¿sí? No te estoy hablando de los programas de transferencia monetaria, podríamos llevarlo a ese nivel, uh-huh, y decir, bueno, ¿cuánto de amor, de comunidad, etcétera, etcétera, hay en las transferencias monetarias? Ese es un criterio, el criterio con el que vos pensás a la comunidad es un criterio también para pensar al Estado, en la medida que eso quepa, ¿no? Creo que además es esto, ¿no? Como que tenemos desafíos generacionales de cuáles van a ser los lugares en donde nosotros queremos discutir los ámbitos de nuestras vidas, más, ¿no? Las cuestiones de los ámbitos de nuestras vidas que sean relevantes. ¿Eso quiere decir que el Estado debería tomar un espacio que intrínsecamente ocupa la comunidad y la cultura? No, pero que podemos pensar en el Estado como lo que es, ¿no? La representación de todos los miembros de la sociedad. ¿Y en qué mecanismos y de qué manera generamos esos procesos deliberativos sobre las decisiones que tomamos? Me parece que ahí tenemos como un gran reto en cuanto a identificar cómo nosotros mismos, nosotras mismas, estamos viendo el Estado, por qué lo vemos así y a qué cosas se requieren para cambiarlo también, ¿no? Profundísimo, larguísimo. Muy largo. Apasionante, porque... Porque está bueno darse cuenta que somos el Estado, que somos parte del Estado y que nos tenemos que hacer cargo. Y lo que sucede en las decisiones estatales, estructurales, no se involucran directamente. Bueno, creo que el debate sobre la reforma de la seguridad social puede pensarse, ¿no? Como a modo de ejemplo de cómo es que se delibera algo tan importante como la organización de los recursos salariales y de ingresos en el total de la población, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los argumentos que están por detrás de los cambios que se proponen? ¿En qué medida los cambios propuestos responden a aspectos coyunturales o presentan una mirada del Estado de mediano a largo plazo? ¿Cómo se involucra una mirada sobre los impactos en las distintas generaciones? Las consecuencias que pueden tener las acciones que nosotros tomamos sobre el vínculo de las personas con el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta y que tiene que ver con una de las afirmaciones que has publicado en artículos varios, también vinculado a cuidados y a cuidados en general, pero también en particular con la reforma de la seguridad social. ¿Por qué reducir la seguridad social en jubilaciones, pensiones es riesgoso y estamos incurriendo en un error? Bien, es una excelente pregunta. El sistema de seguridad social alude a un conjunto más amplio de políticas y de mecanismos que justamente lo que buscan brindar es una protección social mínima para las personas, y atrás de eso está el concepto del bienestar y de las necesidades básicas, ¿no? De lo que necesitamos como mínimo o como piso mínimo para poder acceder a nuestros derechos reconocidos también en pactos sociales, ¿no? Porque los derechos son esos. Entonces, son pactos, son acuerdos, ¿no? No, las personas no deberían tener problemas de acceder a las viviendas. Las personas que necesitan ayuda para movilizarse no tendrían que tener restricciones para caminar por cualquier vereda de la ciudad, las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conceptualizamos como necesidad está metido ahí y requiere no solamente de ingresos, sino del conjunto de acciones desarrolladas a través del conocimiento, la creatividad, el conocimiento situado, comunitario, el entramado que ya existe en la sabiduría cotidiana de las personas, y de un acompañamiento y una noción de temporalidad, de que la vida no transcurre el día en que se recibe la asignación familiar o las 4 horas que una cuidadora puede cuidar a una persona en situación de dependencia, sino que es un continuo. Y cuando hablamos de bienestar social, estamos hablando de toda la vida y todas las dimensiones de la vida. Entonces, si la seguridad social tiene como objetivo que los estados garanticen mediante el desarrollo de políticas públicas, normativas, políticas culturales y redistribución material el acceso a los derechos, cuando se propone una reforma de la seguridad social y se atiende a el desequilibrio fiscal actual del Estado, por el cual el Estado no va a poder sostener la provisión, la cobertura y las tasas de reemplazo de las jubilaciones y de pensiones que tiene hasta hoy en día, cuando se mira ese solo el problema de los ingresos y se lo mira dentro de la población, se lo mira como un problema de las personas trabajadoras, y acá hay un argumento demográfico muy fuerte, que es hay un desbalance poblacional, ¿no? En una sociedad del envejecimiento, donde hay menos generaciones más jóvenes, menos empleados en el mercado laboral, que por ende pueden financiar menos a los, entre comillas, pesos demográficos que quedan en los extremos, ¿no? En los grupos de los otros extremos vitales, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas que requieren cuidados. Lo cual también es una visión bastante negadora de que hay un montón de personas en edad de trabajar que también están o con enfermedades crónicas o con enfermedades agudas o requiriendo cuidados, ¿no? Que el Estado también, digamos, evitamos introducir ese grupo poblacional en la discusión, lo cual es un error grave porque hay necesidades que tampoco están siendo atendidas. Y en ese sentido, ese peso demográfico en el argumento, lo que olvida es mirar los niveles de productividad del trabajo. O sea, cuánto produce una persona por su conocimiento en una hora puede ser 1,000 o 10. ¿No? Y esa productividad no necesariamente depende de la cantidad de personas que vos tenés en el mercado laboral. Depende de cuán bueno es tu mercado laboral y cuán bueno sos vos redistribuyendo los ingresos. ¿Tá? Y eso da lugar a un segundo punto que tiene que ver con de dónde salen los ingresos para financiar las jubilaciones y pensiones. Y de vuelta, esto se trae a la discusión en la caja del mercado laboral. O sea, lo que producen las y los trabajadores es lo que debe devolver a las y los trabajadores. Cuando también sabemos que el capital produce ingresos, ¿no? Y que hay una interacción entre el capital nacional y el capital global. Y en ese sentido, en ningún momento se abre como la consideración a reconfigurar o repensar el sistema económico en pro de extender los derechos de la población y no aumentar las cargas laborales, que eso además va a suponer un problema particular para las mujeres, y para los varones, pero particularmente para las mujeres, promoviendo el acceso al tiempo y a los ingresos y no introduciendo nuevas restricciones o mayores exigencias hacia la población en este sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, homologar jubilaciones y pensiones a reforma de la seguridad social muestra, digamos, parte del problema de la concepción de trabajar en pos del bienestar, ¿no? Y de debatir cómo queremos vivir en sociedad. O sea, sitúa el problema como un problema financiero y lo ubica en una atención demográfica, pero no da cuenta de otras posibles soluciones. Esta reforma en ningún momento hace diferencia de en géneros o simplemente habla de personas trabajadoras, de edades, de aumento de la edad. Ahora se acordó con el Partido Colorado, en teoría, que el cambio sea más progresivo para las personas que nacieron en el 73, 74, 75. ¿Por qué esta reforma, y ahora que traías el tema género, ¿por qué afecta todavía más a la desigualdad de género? Las desigualdades de género en el acceso a las jubilaciones y pensiones ya existen hace mucho tiempo. Hay un informe del PNUD, ¿no? Del programa de Naciones Unidas, creo que es de 2014, el futuro en foco, los cuadernos del PNUD, que lo analiza muy bien estadísticamente y muestra claramente las brechas de género en el acceso, No solo en el acceso, o sea, en el porcentaje de mujeres jubiladas y de varones jubilados. Recuerden que la jubilación se obtiene por la participación en el mercado laboral, y esto lo tenemos que pensar desde una preexistente división sexual del trabajo, en donde las mujeres participamos menos del mercado laboral porque a la vez nos hacemos cargo de la carga del trabajo de cuidados y domésticos. Pero acá hay que hacer una puntualización, que es que las mujeres no somos todas iguales. Entonces, no todas tenemos la misma carga de cuidado, no todas tenemos la misma posibilidad de, entre comillas, deshacernos del trabajo de cuidado para hacer otro trabajo. Uh-huh. Pero eso implica un pensamiento un poco profundo, que es, bueno, cuando estamos trabajando y no estamos cuidando, ¿quién es que está cuidando, no? Y eso admite como el análisis de una serie de desigualdades entre las mujeres también, en las formas en cómo se resuelven esos cuidados. Y entonces, justamente, las mujeres de niveles educativos más altos, que son las que tienen mayor posibilidad de contratar este tipo de trabajo, ya sean servicios que ofrece el mercado o en trabajadoras de cuidado remunerado que trabajan en el hogar, o en trabajadoras domésticas, tienen una mayor participación en el mercado laboral y además tienen mayores niveles de ingresos. Y eso no solamente se explica por esto, sino por las herencias, el capital social que traen con ellas, sus niveles educativos, que ya lo mencionamos, etc. Entonces, en ese marco de desigualdad, estas desigualdades en el mercado laboral que permanecen, aunque cambiaron en el tiempo, ¿no?, con la masiva incorporación de las mujeres en el mercado laboral, se reflejan en las jubilaciones y pensiones. O sea, las mujeres trabajan menos, ganan menos montos, tienen menos niveles de jubilación con menos montos. Y en el caso de las pensiones, son las mayores pensionistas, porque muchas veces el acceso a ingresos en la vejez depende finalmente de ingresos en primera persona, sobre todo para las generaciones que son más viejas ahora, dependía de que hubiese un varón proveedor, que era el que tenía la jubilación. Entonces, cuando ese varón muere, la persona obtiene una pensión por supervivencia, que en realidad es además un 70% de lo que le correspondería de jubilación, o es un monto menor a la jubilación que recibía el varón. O sea, ahí ves bien el reconocimiento de que esa división sexual de trabajo, que nuestros abuelos decían, bueno, vos te quedás en casa, yo salgo a trabajar al mercado laboral, sí, pero en la jubilación la detentan los varones, y cuando le toca a las mujeres, ¿no?, por ese papel doméstico que encarnaron, reciben menos cuando reciben. Entonces hay un montón de mujeres, sobre todo de niveles educativos más bajos, que tienen pensiones de supervivencia y pensiones que el Estado da justamente para garantizar ingresos en una población en donde el 10% de las mujeres de 65 años y más no cuenta con ingresos propios, que es un porcentaje que se reduce a menos del 5% en el caso de los varones. Sí, otro aspecto interesante del aumento de la edad jubilatoria, que estamos hablando que son 5 años, y también abre un paréntesis, y esto me hace pensar en cómo otros países, cuando se aumentaron 2 o 3 años, se tomaron las calles, se prendió fuego todo, se armaron batallas campales. Sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, hace unos años atrás, recuerdo, es Uruguay un país un poco pacato para esas cosas, para enfrentarse a decir, pará un poquito, me estás haciendo laburar 5 años más. ¿Y no está pasando tanto en la calle? ¿Puede ser? Es uno de los aspectos que a mí me llama la atención y no me llama la atención. O sea, es muy interesante ver cómo está haciendo el proceso francés, lo estamos viendo al paralelo. Es muy interesante para tomarlos como casos a estos procesos de propuesta de los estados de restricción en el acceso a los derechos, ¿no?, y de alargamiento de la vida laboral en ambos países, y la respuesta del movimiento social. Yo no sé si una respuesta es mejor que la otra. Lo que sucede es que son esencialmente distintas, ¿no? Es muy difícil poder comparar a Uruguay con Francia, ¿no? Yo pensaba, claro, los franceses hicieron la Revolución Francesa y están quemando, ¿no?, están saliendo a prender cosas, fuego en la calle. Y acá en Uruguay nadie se le ocurrió prender una vela, ¿no? Digamos, y no creo que... O sea, y ahí ameritaría abrir todo un capítulo sobre cuáles son los mecanismos de lucha y en qué medida, etcétera, etcétera, en el que no me interesa entrar, pero sin duda es una reforma muy fuerte que afecta mucho los derechos de la ciudadanía y que tuvo respuesta a partir de algunos movimientos, como decías vos, de izquierda y de personas mayores o de representaciones de los derechos de las personas mayores, pero que caló, me da la impresión de que caló poco en las generaciones que, y acá me incluyo, yo tengo 32 años, que vamos a ser, digamos, afectadas por, y afectados por esta reforma. Entonces ahí queda como esta noción o esta idea de, bueno, de nuestra forma de participar en estos procesos y también de, bueno, de por qué será la no respuesta colectiva, si es una falta de información, cuántas personas saben que esto se está tramitando o le preocupa o lo han pensado en el último día, no sabemos. No sabemos qué opinan las y los jóvenes de la reforma. No sabemos si los o las incentiva o no al mercado laboral, ¿no? Porque los que ya están en condiciones de informalidad o están border, digamos, pensar ya, uy, no tengo que laburar hasta los 70, mejor, ya no me importa, digamos, el empleo informal. No tengo un incentivo a formalizar mi empleo, digamos. Y eso puede ser a la larga un problema. Que quizá haya como una esperanza en la población oculta y latente, pero esto es una fantasía distópica de que pronto haya una reforma de la reforma, ¿no? Una reforma de la reforma. Sí, Lucía Topolansky decía que si llegaran al gobierno van a tener que hacer modificaciones a esta reforma. Vaya a saber uno si eso sucederá o no. Pero, un aspecto interesante, porque tiene que ver con los cuidados. No es lo mismo cuidar a los 60 que cuidar a los 65. O sea, nos deterioramos, nosotros envejecemos y nuestra forma de cuidado y nuestra forma de sostener de repente puede ser súper vital a los 65, pero de repente no. Y nuestra salud, y de repente nos tienen que cuidar más. Entonces, ¿cómo podemos entender ese cambio de 5 años que no son solamente aportar más, porque realmente, como mencionabas más temprano, realmente estoy aportando más por trabajar 5 años más? Mi fuerza de trabajo es la misma, mi fuerza de producción es la misma. Entonces me resulta bien interesante lo ambiguo de entender que por trabajar 5 años más vamos a aportar realmente más. No creo que haya un problema con la disminución de la productividad en los últimos años. O sea, creo que el problema no está ahí. Sin dudas, habrá personas que a los 65 años estén con niveles de productividad altísimos y otras que no. El problema es no poder elegirlo. O sea, el problema es que sea una imposición para acceder a la seguridad de ingresos en la vejez. Ese es el problema. El problema es que no es una opción. Es una imposición. O sea, tú para poder acceder a un causal jubilatorio, en vez de tener 30 años de trabajo, vas a tener que tener, no sé, 35, estoy poniendo un ejemplo quizá pésimo, y en vez de tener 60 años cumplidos, vas a tener que tener 70. Entonces, eso deja un hiato de tiempo en el cual las personas se siguen manteniendo con sus ingresos o ven mermada su calidad de vida o va a haber necesidad de respaldar con políticas públicas la organización del cuidado de esas personas. Que es financiero, pero que es material, que es de vivienda, que es de servicios sanitarios, que es de integración social, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entremos ahí. Tenemos desde hace unos años, creo que 2015, me corregí si me equivoco, un sistema nacional integrado de cuidados, un sistema nacional de cuidados. Sí. Bien. Te pregunto, porque estás ayornada en el tema, ¿en qué está hoy ese sistema? Y en el caso de que esté vetusto y lleno de telarañas, ¿hay una beta esperanzadora en que un sistema o se creen sistemas desde el propio Estado para contener un poco más estos cuidados que se van a ver descuidados? Sí. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una política que, si bien se asienta legalmente en 2015, se empezó a desarrollar de manera más sustantiva 2017, 2018, 2020, ¿no? Y el primer quinquenio, ese primer quinquenio entre 2015 y 2020, es el mayor desarrollo que tuvo el sistema de cuidados hasta ahora, que es incipiente, que es relativamente frágil en algunos aspectos o en algunos puntos, sobre todo en los programas de cuidados a personas en situación de dependencia, como el programa de asistentes personales, que ha visto algunas dificultades para la población trabajadora y en su implementación, pero también con una oferta muy reducida de centros. Es decir, si hubiese que caracterizarlo, se diría que hubo un avance en los cuidados infantiles de niños y de niñas, ¿tá? En el desarrollo de los CAIF, en el desarrollo de los centros de casas comunitarias de cuidado, los centros siempre, etcétera. Pero que esa oferta, si bien aumentó y logró que los niños de 3 años tuvieran mayor cobertura, no modificó sustantivamente el tiempo que los centros cuidan, o sea que los niños siguen yendo hasta los 6 años en el ámbito público, principalmente 4 horas al día. O sea que eso está presuponiendo que hay una persona familiar que está cuidando, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en los sectores medios, se da esta combinación de escuela 4 horas pública y de abuela cuidando, complementando esa jornada laboral de la madre que tiene que, y del padre que tienen que salir, o de las madres o de los padres, no importa el arreglo familiar que sea, pero que tiene que participar del mercado laboral para traer ingresos al hogar. Eso por un lado. Y en el caso de las personas mayores y en las personas en situación de discapacidad con dependencia, son altamente focalizadas las políticas. O sea, el programa de asistentes personales no logró atender a más de 8.000 personas. O sea, está lejos de cubrir ni siquiera el 50% de las personas en situación de dependencia. Hay 9 centros de día estatales en todo el país que cubren aproximadamente 300 personas mayores. Y estoy siendo muy generosa con la cifra. Probablemente sean menos de 200. Y los centros de larga estadía públicos, o sea, los cuidados de larga duración, que son el desafío de las sociedades del envejecimiento, brillan por su ausencia en términos estatales, ¿no? Entonces ahí está, lo que sucedió con la pandemia es que además el programa de asistentes personales, en un momento de pandemia, donde tenemos más de un 20% de los hogares, como un 38% de los hogares de las personas con 65 años y más son unipersonales, son personas que viven solas. No todas las personas mayores son personas en situación de dependencia, pero algunas personas mayores que viven solas en la pandemia seguramente tuvieron más necesidades de cuidado. En vez de invertir el Estado en el desarrollo del sistema de cuidados durante la pandemia para atender situaciones justamente de emergencia, de desconexión, de vínculo con el sistema sanitario, gestión de medicamentos, etcétera, con todo ese proceso que además vivió el sistema sanitario en la pandemia, se retrajeron de territorio y además no se tomaron nuevos casos entre 2020 y 2022 para el programa. O sea, entre comillas, se congeló el programa, ¿no? Ahora parece que se está revitalizando el tema, pero digamos, en términos de lo que el Estado provee de cuidados y contemplando el cuidado solamente como el trabajo dirigido hacia las personas en situación de dependencia y dejando de lado otras facetas del cuidado, es casi nulo. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre cómo organizamos el cuidado de todas las personas y cómo trabajamos, cómo nos insertamos en el mercado laboral. Entonces, pensar la reforma de las jubilaciones y de las pensiones desconociendo el peso y las variaciones del trabajo no remunerado conduce un problema grande, porque hay una parte del trabajo que no está reconociendo que se tiene que hacer para que existamos, ¿sí? Y que no da cuenta de eso. Entonces, en definitiva, desmejora la calidad de vida de las personas. Desde todo punto de vista. Sí. Perdón. Sol. Me voy espando con el cuidado. Súper esclarecedor. Y desmotivante todo lo que me estás diciendo. Un poco sí, pero bueno. Pero bien. No. Soñemos. ¿Da? Sí hay salida. Primero que nada, entendiendo que, bueno, esta reforma de la seguridad social, no como pudiendo entender en resumen, sigue manteniendo privilegios a los que tienen privilegios y sigue recayendo sobre los hombros de quienes tienen menos ingresos y menos privilegios a nivel económico y social y cultural. Esperanza. Viene un nuevo gobierno cambio de chip, hacer una reforma jubilatoria lleva, primero que nada, tener una mayoría parlamentaria para arrancar, y segundo, una cantidad de voluntades políticas y de pujas y de negociaciones. viene un gobierno nuevo y dice, no, con esto no voy a poder hacer una reforma, pero sí puedo generar un plan de contingencia desde lo que existe hoy como herramientas de sociedad. Págate. Decime algunas claves en donde hincarle el diente que el marco legal actual lo permite, pero que no están del todo activas o podrían potenciarse realmente muchísimo más, solamente con voluntad política. Bien. Son dos. La primera es el efectivo desarrollo de un sistema integral de cuidados. Esperanzas en esto hay porque toda la región está debatiendo, muchos países de la región, Argentina, México, Colombia, también se está pensando en Cuba, República Dominicana, se está reflexionando sobre cómo empezar a legislar e implementar sistemas de cuidado en la región, porque este fenómeno del envejecimiento poblacional, etcétera, afecta a toda América Latina. Eso en primer lugar. Si los estados se convencen, ¿no? O sea, había, esto me encantó, una vez se lo escuché decir un sociólogo y me pareció, Fernando Fileira, dijo, bueno, había un momento en la historia en que era una negociación colectiva si el estado tenía que educar o no. O sea, el estado tenía que, la función de las madres a la interna del hogar, de enseñarle a los niños, de brindarles educación, ¿tenía que estar en el ámbito privado o tenía que ser parte del ámbito público? Y eso hubo un momento en la historia que requirió de muchas negociaciones, conflictos, disputas, etcétera, hasta que colectivamente entendimos que era parte del bienestar social, que era un derecho a la educación y que el Estado, por tanto, debía proveerlo, ¿no? Desarrollar su institucionalidad, promover cargos, remunerar el trabajo educativo, organizarlo, etcétera, etcétera. Él decía, bueno, puede ser que actualmente en este momento de la historia estemos efectivamente en el medio de la negociación y todavía socialmente no terminamos de procesar este pasaje de los cuidados como un concepto anclado a lo doméstico como una responsabilidad pública, ¿no? Y tampoco nos ha permitido, todavía no hemos logrado entender cabalmente, o esa es mi impresión, de cómo eso impacta en nuestro desarrollo del mercado laboral y en el sistema educativo. O sea, así como a mayores niveles educativos tuvimos otro tipo de mercados de trabajo, a mayores niveles de responsabilización colectiva del trabajo de cuidado vamos a tener más oportunidades. O sea, un reparto más equitativo de las oportunidades, ¿no? Entonces, aquellas mujeres jóvenes que por mandatos patriarcales están cuidando niños desde que tienen 12 años y toda su vida se va a desarrollar por afuera del mercado laboral, bueno, que haya un reconocimiento de ese trabajo y que haya una redistribución que le permita a esa persona elegir si quiere tener un espacio para su formación personal que no sea únicamente vinculado a los cuidados o a la maternidad o a lo que sea, o que le permita articular con esa tarea, pero que le permita otras situaciones vitales, otra, por lo menos como posibilidad, como potencia, ¿no? El problema que tienen las mujeres es que no tienen tiempo. O sea, esto es una restricción real. En su vida cotidiana tienen que cambiarle el pañal al bebé, si no se enferma, tienen que darle de comer a los niños, si no se enferman. Entonces es cotidiano, es tensionante, y no hay ni siquiera, muchas veces no hay ni espacio para poder reflexionar qué es lo que querría hacer si no tengo esta carga de trabajo de cuidados. Y eso se vincula con cómo con cómo producimos el mercado laboral también, o sea, para quién, ¿no? Y por qué el mercado laboral, en definitiva, termina reproduciendo desigualdades sociales, cómo es el vínculo entre el mercado laboral y cómo estamos repartiendo los cuidados y los roles y las tareas a la interna de los hogares y comunitariamente. Y los estados, ahí para mí, justamente como decíamos hoy, la clave, la esperanza, está que en el Estado tenga una apuesta fuerte al desarrollo de estas infraestructuras, de estas políticas, de manera participativa, situada, contextuada con la comunidad, ¿no? Para poder cuidar de una nueva manera, ¿no? O sea, una nueva organización social de cuidado. Sol Escabino, gracias por este baño de realidad y este par de cachetadas que nos acabas de dar. Pero creo que siempre es importante tener en cuenta los cuidados y sobre todo en todas las políticas públicas, no solamente en esta reforma, sino en su complejidad. Sol, tenemos que entregar porque está la gente de Desordenando Mundos por entrar y antes tenemos que escuchar la columna de Enzo Verde. Muchas gracias. De nada. ¿Vas a volver pronto? Volveré. Te agradecería infinito. Por favor. Cerramos el programa escuchando a Enzo Verdes en su columna Atrasos, una opinión desautorizada.